Bueno, ahora sí ya tenemos a nuestro invitado, ya lo hemos comentado antes. Tengo a mi lado a Javier González, delegado sindical en el Ayuntamiento de Berriozar, y bueno, pues es el encargado un poco de hablarnos del 1 de mayo, que se celebra mañana, ese día de los trabajadores y trabajadoras. Egunon, Javier. Egunon. Bueno, lo primero de todo, agradecerte que hayas acudido a esta cita, y además que hayas acudido con tan poco tiempo con el que te hemos avisado, y bueno, pues por lo cual estamos agradecidas y agradecidos. Jornada de mañana, una jornada ya muy arraigada en nuestra sociedad, una jornada, bueno, festiva, pero que tiene su carácter reivindicativo, y más en los tiempos que corren. Pero Javier, desde el punto de vista sindical, ¿por qué hay que salir mañana a la calle? Hombre, yo creo que es más que evidente que hay razones ahí de sobra para salir a la calle, porque en esta crisis financiera que nos han metido y que paga la clase trabajadora, pues ya es momento de dar un golpe encima de la mesa y demostrar que los obreros y los trabajadores y las trabajadoras podemos y debemos activar, digamos, el empleo y recuperar todo esto que estamos perdiendo día a día. Hablas de recuperación, y entiendo también pues que se han perdido muchos derechos en muy poco tiempo, derechos que se han logrado a lo largo de muchos años, y que es una pérdida grande, y que bueno, pues mañana es una buena ocasión para reivindicar que se dé esa recuperación, y que desde luego está en manos de la clase obrera, en manos de las trabajadoras y los trabajadores, la recuperación de esos derechos, ¿no? Así es. Bueno, en las últimas movilizaciones, concretamente la última del 22 de febrero, que estuvimos más de 35.000 personas, pues se va viendo que la gente está cada vez más quemada, a pesar de que yo personalmente pienso que debería de haber más gente que acudiese a las convocatorias. Pero bueno, a pesar de lo difícil que es, se consigue concentrar a mucha gente, y es que no es para menos, porque la situación es bastante jodida. Uh-huh. En los últimos años se han perdido, como bien has dicho, muchos derechos ganados con mucho tiempo, y lo que es mucho más grave, no tienes más que mirar a la sociedad, la cantidad de gente que está parada y que en muchos hogares absolutamente no entra ni un duro, o sea, ni un euro en casa. Entonces, pues la situación es muy grave. Como decías hoy, precisamente en prensa, en un periódico, he podido leer a primera hora de la mañana que ya un alto porcentaje de personas paradas son personas en Navarra, son personas paradas de larga duración, lo cual, bueno, pues crea situaciones dramáticas, como comentas, en la que los trabajadores pues no pueden ejercer el derecho básico, que es a trabajar, ¿no? Así es. Y a eso hay que añadir tema de desahucios. Uh-huh. y muchos más que agravan la situación de muchas familias que están en verdadera precariedad. Javier, la jornada de mañana, 1 de mayo, bueno, es una jornada principalmente festiva porque no es la laboral, pero desde luego que tiene su arraigo en la reivindicación de derechos de trabajadores, pero no sé si por ser una jornada festiva ha perdido un poco ese carácter reivindicativo también, y la gente no tiene esa sensibilidad para con la reivindicación. No sé, desde tu punto de vista, ¿qué opinión tienes? Pues quizás algo de eso sí que ha pasado en los últimos años, pero ya digo que es tiempo de recuperar la calle y de reivindicar fuertemente para que los mandatarios vean realmente que hay un enfado y hay una precariedad en todos los campos y que hay que recuperar la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de este país. Javier es delegado de sindical en el Ayuntamiento de Berriozar por el sindicato LAF. Este sindicato este año ha elegido como tema el derecho a decidir de la clase obrera. Cuéntanos un poco por qué el derecho a decidir. Hombre, porque está en la voz de cada cual pues la decisión final del modelo social que queremos conseguir, ¿no? Uh-huh. Y desde luego actualmente, pues la situación, vuelvo a repetir y no me canso de repetir, que es gravísima. Uh-huh. Porque los que por suerte tenemos trabajo, pues hemos perdido muchas cosas económicamente y socialmente. Pero es que si miras alrededor, la verdad es que es muy grave todo lo que está pasando alrededor. Y desde luego el derecho a decidir está bueno, en manos de los trabajadores. En el informativo de hoy hemos comentado que se ha puesto en marcha una iniciativa popular que tiene por nombre Gurescu y que precisamente va a tratar el tema del derecho a decidir en Euskal Herria, que también tiene mucho que ver con el derecho a decidir en nuestro país de los propios trabajadoras y trabajadores, de sus derechos, ¿no? Que no se decidan esos derechos en Madrid o no sé dónde, ¿no? Así es. Creo que a nadie le gobiernan en su casa desde fuera, ¿no? Entonces, lo mejor es que nosotros seamos los dueños de nuestras decisiones. Entonces, en este sentido, creo que además, tanto que hablan, se les llena la boca a los políticos cuando hablan de democracia y luego nos cortan con ciertos derechos como este, ¿no? Que es un derecho fundamental. Está claro que la clase obrera, cuando se une y cuando todos empujamos en el mismo sentido, se consiguen derechos, y buena muestra de esto es esos derechos que ahora se han perdido pero que se han ganado durante muchos años. Y para muestra un botón, hace poco habéis logrado un acuerdo en el Ayuntamiento de Berriozar para sentar las bases del nuevo convenio. Cuéntanos un poco cómo está este tema. Creo que está la falta de la firma, una cosa así, ¿no? Sí, básicamente falta estampar la firma, entonces no ha habido tiempo por los últimos días, que han sido casi de carácter medio festivo. Uh-huh. No hay que olvidar que ha sido Semana Santa, entonces pues falta estampar la firma, pero sí que el acuerdo está hecho. Entonces, básicamente nosotros, haciendo un gran esfuerzo, no ha habido ninguna reivindicación económica, pero no estábamos tampoco dispuestos a que tampoco hubiese un recorte más. Entonces, el ayuntamiento también ha hecho el esfuerzo, entendemos que hace el esfuerzo también, y ha habido una pequeña modificación, pero que es más cosa de aclarar, porque no estaba muy detallado cómo quedaba la historia. Entonces, alguna aclaración, pero vamos, básicamente no hay ningún cambio. Por lo tanto, entendimiento entre ayuntamiento y trabajadores del propio ayuntamiento, ¿no? Entre equipo de gobierno, mejor dicho, y... Perdón, y trabajadores del mismo ayuntamiento. Sí. Javier, salir a la calle mañana, importante, sin lugar a dudas, ese primero de mayo. Hace unos años hablaba de precariedad, y muchas personas la precariedad les sonaba de lejos porque había una situación económica que nos querían vender como estable, y ahora se ha demostrado que no. Pero cuando hoy en día se habla de precariedad, se entiende perfectamente qué es lo que es la precariedad, ¿no? Porque cualquiera tenemos en nuestro entorno a gente en situaciones muy, muy precarias. ¿Esto es debido a que el trabajo está mal repartido o que realmente no hay trabajo? Bueno, esto es debido a que los bancos nos han metido en esto y los políticos, que son buenos amigos de la clase empresarial y de la banca, pues han dejado hacer y tenemos que pagarlo siempre por los mismos. Y yo creo que, bueno, nosotros desde la creemos que ya está bien, ¿no? Que hay que dar un golpe en la mesa y hay que poner las cosas en su sitio, ¿no? Uh-huh. Pues nada más que animar a todas las trabajadoras y trabajadores a que participen en la movilización, fiesta sí, pero también no tenemos que pasar por alto las reivindicaciones de los derechos más básicos al fin y al cabo. Y por nuestra parte, a ti, Javier, agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos a esta radio, a Berriozar Irratia. Es que ricasco, Javier. Es que ricasco, Suey.